El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas, ya lo sabéis, sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Una cajita de comentarios en iVoox, que está muy bien, que nos han llegado comentarios muy extensos y que me estáis obligando a utilizar mi dispositivo móvil, porque aquí una pequeña crítica a iVoox, y es que está guay lo de poder opinar, pero si tuviéramos salto de línea, que es una cosa que llevamos como 5 años pidiendo, pues no me obligaría a tener que usar el móvil. Pero en cualquier caso, os damos las gracias a todos por dejar vuestro comentario. Vamos a leerlo aquí con los compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues yo lo primero que quería hacer es felicitarte porque vaya narices le echaste el otro día en Twitch jugando a baches y cachivaches. Tengo que decirlo aquí. No, dilo bien. Caches y cachivaches. La dislexia, ¿te puede creer? Que además yo ni me di cuenta, lo puse por todos lados, el título, tal. Vamos a jugar a caches y cachivaches. Y luego dijo, ostras, es verdad que es baches. Baches como los que tiene el game design de este juego. Por supuesto. Yo cuento lo vi flipé, pero vaya. Yo creo que ya está. Peor. Yo creo que lo hice por insensatez. Yo nunca he jugado un banjo, lo digo, claro, por si en un futuro hacemos. Me voy al último, ¿no? Que es el que se estará mejor. Claro, que quede claro. Yo dije, ah, mira, como Aitor siempre dijo en ese audio para mecenas que hicimos, muy emotivo, que era eso que tenías el regustillo de no haberlo podido jugar. Digo, ah, yo tengo la Xbox, voy a intentarlo por él. No te has perdido nada, de verdad. No. Ya lo vi, ya. Qué desastre, grandioso. Qué desastre. Vehículos por doquier, eso sí, ¿eh? Madre mía. Te sales con el título de mecánico, vamos. Tal cual. Mi amigo Paco de la autoescuela me da el carnet, me lo convalida. Desde luego. Pero bueno, ahí está, entre eso y el informe que sacamos el martes de Tetris, ¿eh? Que quedó una cosa bastante chula, creo yo. Pues mira. A mí, desde luego, la historia de Stein, de Maxwell, de Roger, me flipó y espero que a la gente también le encantase. Es verdad, qué chulo. Y además, estamos hablando de Tetris, estamos hablando aquí de un Responde, por supuesto, le doy la bienvenida a Juanjo. Hola, muy buenas. Pues nada, yo muy contento de estar aquí ya haciendo un Responde. No toca el Responde, la gente que lo sepa. Normalmente no hacemos Responde cuando hacemos informe, más que nada porque el informe suele ocupar mucho tiempo de grabación y tal, pero bueno, esta semana nos hemos puesto generosos y con tanto comentario bonito no podíamos sino corresponder a ello. Eso es, que no se acostumbren, que esto no es la norma, ¿eh? Desgraciadamente. El tiempo es limitado, pero es verdad que luego aquí, una vez que nos ponemos, disfrutamos mucho con el hecho de la grabación. Vamos a leer comentarios porque, por ejemplo, nos dice Telate, muy entretenido el programa, como siempre, y muy agradecido y más en estas fechas tan, y pone entrecomillado, jodías, para todos. Hice caso a Sergio, ¡oh, qué bonito! Me enganché a los Life is Strange y me parecieron juegazos. Pero no puedo estar más en desacuerdo con vosotros. Los juegos de Telltale son entretenidos a más no poder. Para mí los mejores son los de Batman. Me encantaron los dos. El Wolf Among Us me acabó aburriendo. Para gustos, colores, ¿no? Seguid así, muchachada. Un saludo desde el encierro. Y pone, haceos mecenas, hijos de Pluta. Es verdad que aquí, sobre gustos, no hay nada escrito. Esto no es palabra de Dios lo que decimos. Yo lo he contado muchas veces. No tengo el vínculo a la franquicia o al personaje de Batman como lo puede tener Atreides, que hoy no puede estar con nosotros. Y yo imagino que eso también influye. O el momento en el que yo he jugado a esos juegos de Telltale. A lo mejor en su día, que no tenía una experiencia previa, no sabía lo que se había hecho. me hubieran deslumbrado o sorprendido más. Hoy es cierto que no conectan mucho conmigo, pero bueno, es una opinión, claro. No, hay que admitir que entretenidos son. Los juegos de Telltale no pueden ser aburridos, pero son entretenidos para darle un try. No puedes jugar dos veces al juego. Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. Yo siempre diré que jugar un juego de Telltale cuando quieres estar haciendo algo que no implique mucho, será divertido. Pero no creo que la diversión sea a raudales, si se puede decir de alguna manera. Pues ahí queda el comentario. Y luego tenemos uno también muy extenso, que difícil me lo ponéis, semana a semana, ¿eh? Dice Don Patch. Muy buenas, Batallón, qué gusto teneros una semana más, además en una cargada de temas muy interesantes. En cuanto a la traducción de Disco Elysium, pues me resulta complicado posicionarme. Es verdad que es algo negativo que use una traducción fan, pero si la alternativa es que no lo hagan, la verdad es que no seré yo quien lo rechace. Quizás sería interesante saber el punto de vista del estudio. Puede que fuera el equipo de traducción quien se ofreciera voluntariamente y el estudio les diese luz verde. En ese caso, no es aprovecharte intencionadamente. Es permitir a unos fans poner su grano de arena ante algo que tú no planeas hacer y que al final rema a favor de los jugadores. Interesantísima la entrevista. Creo que el mercado móvil es hoy día un punto que bien enfocado puede ser un protagonista en la industria, pero que actualmente el tema de la baja inversión y la monetización aleja mucho este medio de juego del que disfrutamos los jugadores tradicionales. En cuanto a lo que comenta Sergio de aumentar el contacto con el mundo de los videojuegos móviles, no veo una mala idea que planteéis una sección mensual o bimensual sobre algún acercamiento al mercado móvil donde comentéis algún juego o alguna saga de juegos que recomendéis o no, o que podáis contar con algún invitado que pueda aportar un punto de vista cercano a este mercado. Sobre la sección de eSport, como siempre, es un grandísimo aporte sobre un tema en el que yo estoy muy desconectado, pero que me parece totalmente necesario en un programa divulgativo como el Batallón, y que trata de abrazar a la gran diversidad de jugadores que formamos esta industria. Como siempre, me ha encantado el programa, sois geniales y un abrazo enorme. Claro, el tema de la traducción fan, yo también, todos tenemos un sesgo o tenemos experiencias que hemos vivido que nos condicionan o que al final cuando vemos una noticia que puede tener relación nos la llevamos a nuestro terreno. Yo desde el periodismo estoy acostumbrado a ver el intrusismo laboral y hay un caso que creo que está bien decirlo aquí públicamente porque me parece muy honesto y es el de Night Games, que muchas veces les han preguntado ¿por qué no permitís colaboraciones, usuarios que tenéis que os escribirían gratis? Y ellos siempre han dicho lo mismo, si no tenemos para pagarles, aunque ellos se ofrezcan, no lo vamos a aceptar, precisamente por dignificar esta labor. Y a mí me parece una respuesta coherente y lógica. No vale solamente que un fan o una traducción fan se te acerque a pedirte permiso y que la alternativa sea no hacerlo. Es que las condiciones yo considero que son importantes, yo. Sí, es que es un tema escabroso. Como tú bien has dicho, todo va a depender un poco del punto de vista de cada uno y de su ego y de su idea. La realidad es que al final se ha hecho así. Será más o menos criticable, pero tenemos que congratularnos en el producto final y es que vamos a tener en castellano Disco Elysium, que al parecer no era un juego fácil de jugar, aunque supieras algo de inglés, porque creo que el inglés que tenía era bastante complicadete. Sobre lo que habla de juegos móviles, decir que es verdad que no hablamos mucho de ello, pero he estado haciendo memoria y hemos traído juegos móviles al batallón. Yo recuerdo, yo traje el PUBG Mobile, el PlayerUnknown, hice a qué estamos jugando de él. Aitor trajo Mario Run, Mario Kart, también hablamos Monument Valley, iba a decir. Entonces, es verdad que no podemos meternos mucho, porque es que la realidad, el problema no es tal vez hacer la sección, es que no podemos abarcar tantísimo. Con el mercado de consolas y PC, yo creo que ya nos falta para poder abrazar todo lo que quisiéramos. Si ya tenemos que sumar el mercado móvil, no sé hasta dónde nos van a llegar los brazos, tanto no creo que podamos. Es verdad, al final el tiempo es muy limitado. Es cierto que el dispositivo móvil nos lo llevamos a todos lados, vamos al baño con el móvil, luego ocurren desgracias como la que me pasó a mí, recordemos que se me cayó por el váter, pero bueno, no echemos sal a la herida. El caso es que FPJOS nos manda un comentario que me gusta a medias porque me estoy dando cuenta de una realidad y es el poder de influencia que tiene Tony. Yo creo que él no es consciente de su superpoder. Porque recordáis cuando él trajo Luigi's Mansion como el que no quiere la cosa. Sí. Y Star Fox. Star Fox, no sé si te acuerdas que la gente empezó a comprarse el Star Fox 64. ¿Qué pasa aquí? Sí, pero yo no lo comprendo. O sea, me parece. ¿Cómo lo vende? ¿Cómo? Es que contratarlo en un game. Sí. Él habló de Luigi's Mansion y todo el mundo empezó a comprarlo. Se descatalogó. No, hombre, eso es broma. Pero imagínate, ¿no? Sería una cosa así. Y ahora de repente el tío habla. Con el paso de los años, que el juego ya ha vendido, que yo lo he traído, he hecho campaña aquí de Life is Strange, y nos dice Fepe Yos, muchas gracias Batallón, maravilloso programa, y con esto me dan la pauta para jugar Life is Strange, que aún lo tengo en mis pendientes, pero gracias a Tony le daré una oportunidad. Esto me ofende a mí. Es que evidentemente su opinión vale más que la tuya, Sergio. Sí. Pero bueno, mira, el fin justifica los medios. O sea, sea por quien sea, me vale si lo va a jugar. No puedo decir otra cosa. Lotalam también nos comenta, hola batallones, por fin encuentro a alguien que no sea fan de Batman. En mi grupo de amigos pueden llover piedras si lo digo en voz alta. Bueno, yo no he dicho que no sea fan de Batman, ¿eh? He dicho que no soy fan de los juegos de Telltale de Batman. Respecto al trabajo no remunerado, a mí no me cuesta posicionarme porque lo he visto en mi propia familia y amigos. Ningún trabajo profesional, y recalco profesional, debe encontrarse exento de pago porque el tiempo vale dinero, el mío y el de todos. Y la mayoría de empresas, y por desgracia más en este país, se van a aprovechar de esto. Yo no tengo un inglés bilingüe y preferiría que no se tradujese por lo que conlleva dicho acto, para esos trabajadores y para la competencia. Y me gustaría hacer otra reflexión que no viene a cuento aquí y es del capítulo posterior al informe de emisión de Final Fantasy VII. El que diga que no sois fans, que se quede en su casa. Si tú crees que lo que se ha dicho en el programa no está correcto, faltan datos o no trata al juego como consideras, coge a tus cuatro colegas, haz tú un podcast a ver cómo sale y si lo harías mejor, pero no faltes al respeto al currazo. Yo no soy fan de Tetris, para nada, pero pienso escucharme el informe de emisión porque me encanta que la gente hable con pasión de los temas y que me enseñe cosas que no sé. Si tú lo sabes todo sobre Final Fantasy VII y no te parece un buen programa, coge y te montas tu propio parque temático. Postdata, me encanta cómo os complementáis. Ha sido genial el comentario de Juanjo sobre el capítulo de Juego de Tronos. Creo que ha sido el ejemplo perfecto. Un abrazo, con 2 metros de distancia prudencial. Muy bien, wow. Muy bien. El final es el bueno. El de 2 metros de distancia prudencial. Se saca el final bueno. Ha sacado el platino de los comentarios de iVoox. Y de lo demás, ¿queréis comentar algo? Porque es verdad que bueno, el tema de las críticas, que tampoco nos lo tomamos como muy a pecho, lógicamente no se puede gustar a todo el mundo y ya está. Yo voy a ser sincero, a mí las críticas pues me las tomo bien cuando son argumentadas y no son con falta de respeto. Me podrá sentar mejor o peor, pero bueno, las acepto y las asumo. La realidad no fue un programa muy criticado, al revés, yo creo que a mí me han llegado muchas, a todos en general, muchas felicitaciones por el trabajo hecho, y bueno, y si alguien piensa que no, pues está en su derecho de pensar así. De todos modos, como dice Lozalán, a mí me encantaría que todo el mundo pudiera hacer su podcast, su trabajo y pudiera comunicar como hacemos nosotros, porque al final esto es una cosa que no deja de ser un disfrute, así que invito a todo el que pueda y quiera a coger y echar su contenido a las ondas y será mejor para el mundo del podcast. Eso es más. Hombre, con eso empatizas mucho más, ¿eh? Con la gente que lo lleva haciendo. Es más, si necesitan ayuda para hacer ese podcast, que me la pidan. Y si está en mi mano, yo de verdad os lo digo aquí públicamente, le ayudo. Hombre, lo que no puedes hacerle yo el podcast a otra persona, pero si necesita lo que sea, yo no tengo ningún problema de corazón. Y colaboraciones, quiero decir, yo he ayudado a quien me lo ha pedido, el Triskelion me lo ha pedido, he ido 2 veces. Y los amigos de Cañón Cosmo también he ido 1 vez. Y si me lo dice Dani, pues también iré al suyo. Yo voy al podcast de los amigos que me piden ayuda. Y doy mi mano a quien me la pida. Yo creo que hay mucha, entendemos, hay mucha empatía entre los que hacemos esto. Ha citado esos podcasts, yo estuve hace poco en el de La Brecha y también, y me trataron genial. Y lo primero que hice al terminar fue compadecerme, dije, ¿quién va a editar esto? porque yo sé lo que es. Claro, claro. Y lo entendieron perfectamente, ¿no? O sea, que hay que buen rollo y que ya esté, que no pasa nada. Más cosas. Venga, Jesús Bermúdez, gran programa como siempre. Mucha salud. Pues lo mismo para ti, Jesús. Igualmente, Jesús. Fer, flipando con Final Fantasy VII Remake, estaba leyendo los comentarios de los compañeros y me he dado cuenta de la cantidad de temas que no he tratado en mi nota de voz de esta semana. Luego lo vamos a escuchar. Y es que escuché este capítulo mientras trabajaba y veo que no me he enterado de la mitad. Toca reescucha, sin duda. Qué ganas de que nos dejen salir a pasear, que es cuando más disfruto de los podcasts. ¿Vosotros dónde o haciendo qué cosas los soléis escuchar? Por cierto, qué gran regalo el especial del quinto aniversario. Os traslado esta pregunta que nos hace Fer. ¿Cuándo o en qué momento escucháis podcast? Pues cuando voy de camino al trabajo o cuando vuelvo del trabajo a casa, cuando se podía ir a trabajar a la oficina. Claro. Ahora poco, la verdad. Pues yo ahora poco también, porque el asunto es que casi siempre hay gente en casa. Bueno, he de decir que hoy es el primer día después de 40 y tantos días que mis hijas y mi mujer han salido. Estoy grabando el domingo y es el primer rato que he estado solo en casa en 40 y tantos días. Entonces me da un poco de palo ponerme los auriculares y estar escuchando podcast cuando hay otras personas a mi alrededor. Pero lo normal es que lo escuche cuando estoy en las tareas del hogar y como editor, cuando estoy conduciendo, cuando voy para acá, para allá, también lo hago. Yo, por mi parte, tengo que decir que soy un gran aficionado a andar. Soy la versión buena de Mariano Rajoy, podemos decir. Entonces, antiguamente yo hacía mucho footing, que es la palabra de moda. Ahora ya evidentemente no, por tanto también comprendo que se reduzca el número de escuchas en los podcasts, es comprensible. Ya veremos, porque ahora mismo está esa incertidumbre de que a partir de tal día vamos a poder salir. Ya veremos lo que está ocurriendo ahora con los niños, si hay cambios o no. Espero que la gente sea responsable, porque al final también es cierto, y no me voy a meter en política, pero que el gobierno ha dado un voto de confianza a la sociedad, a los ciudadanos, y que nos toca estar a la altura de esta circunstancia. Y ya veremos en qué situación nos deja todo esto. Pero eso, que al final cada uno encuentre el huequecillo, ya sea limpiando, ya sea en los trayectos haciendo de camino al trabajo o haciendo deporte. Vamos ahora a un audio muy especial que grabamos por los 5 años. Yo de verdad tengo que decir aquí públicamente que fue muy emotivo, me lo pasé muy bien. Que, no sé, yo necesitaba hacer ese programa también para recordarme, aunque ya lo sabía, por qué estamos aquí cada semana. Que lo que nos mueve es la pasión, no son evidentemente ni las cifras ni comentarios que nos puedan decir X o Y. Y fue bonito también reencontrarnos o incluso reconciliarnos con partes de nuestro pasado que estaban ahí ocultas y que daban un poquito de cringe, pero que fue muy chulo. No sé cómo lo vivisteis vosotros. Fue brutal, porque además recuerdo antes de empezar a grabar, bueno, yo creo que esto en una horita, hora y 20, ya no lo hemos culminado, porque yo creo que no va a dar para tanto. Y vaya que dio para tanto. Que llegó un momento que dijimos, oye, chicos, ya son las tantas horas, ¿seguimos o no seguimos? Sí, claro. Para adelante, sí, me lo estoy pasando de genial, vamos. Yo había quedado para jugar después de grabar, y cuando acabé dije, chicos, lo siento, no puedo jugar. Llevo 3 horas grabando y ahora no puedo salir a mi casa y decirle aquí a la familia, oye, que me vuelvo a meter otra vez para echar otras 3 horas jugando. No era posible. Yo me lo pasé muy bien, disfruté mucho. Fue a mí lo que más me gustó es que, hablando de nosotros, porque al final de lo que estábamos hablando, no creo que nos mirásemos mucho el ombligo, que eso lo dijiste tú, Sergio, sí. Me pareció muy interesante. Hablamos del origen, comentamos, nos reímos, disfrutamos, pero no nos regodeamos en nada. Entonces eso. Yo creo que por ahí es por donde al final parece, o por lo menos por la recepción que ha tenido, según nos han dicho los mecenas, que ha gustado bastante. Sí, mira, yo para mí al final el baremo, muchas veces nos pregunta, ¿escucháis vuestros propios podcasts? Pues con este sí que me ocurrió que después de editarlo me lo volví a poner y me invadía una sonrisa en la cara escuchando los cortes, la intervención de Vic, en fin, que, no sé, me gustó mucho, quedó una cosa muy tierna y de verdad estoy muy contento. Bueno, pues vamos a ver qué le pareció precisamente todo esto a los mecenas. Russo es muy efusivo y muy conciso, pone, os quiero hijos de Pluta, nosotros también a ti. ¿Qué más? Jojor aún no ha empezado realmente a contarse nada y ya estoy emocionado. ¡Qué fuerte, de verdad! El tren del hype. También es que yo aquí tiré de clickbait poderosamente, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. La historia jamás conta. No, es que y que ellos son parte de esto. Claro. Yo los comprendo perfectamente porque yo he estado en su lado y sé de lo que cómo lo sienten y cómo lo viven, porque yo he sido un oyente más. No, y escuchamos tu primer audio, acuérdate. Madre mía, qué documento más vergonzoso. Menos mal que está solo para mecenas. Que pague el que quiera saber algo de esto. Dice Waylis, sois muy grandes, que sean 5 años más y luego muchos más. Gracias por todo lo que nos dais. Un abrazo. Hay que decir también que esto lo hacemos por nosotros mismos. Suena egoísta, pero si yo no me lo pasase bien aquí, no lo haría. Entonces, bueno, las gracias las recibo, pero hasta cierto punto, ¿no? No sé. Así que... Leyendo este comentario me ha venido así a la cabeza, dentro de 5 años, ¿qué estaremos, acabando la próxima generación, quizá, ahí a mitad, no sé. Buah, es que estamos, las cosas, ¿eh? Claro, estamos viviendo una cosa muy chula, porque es el final de un ciclo y el comienzo de otro, eso es verdad. Sí, y además digo que... Estaremos con Play 6 ya ahí, en el acecho. Puede ser. No, yo creo que nadie hubiera apostado, sinceramente, por estar 5 años aquí, estar como estamos con tantos amigos, pudiendo hacer un especial. Me parece una situación muy bonita y muy de mimarla. No nos lo planteamos. Ya digo, nosotros pensamos al final semana a semana. Sí. Ahora un informe de Tetris, pues esa es nuestra meta. Ya pensaremos que es lo siguiente. Si no, yo creo que al final te montas castillos en el aire, y corres el riesgo de que se desvanezca antes de tiempo. Pero bueno. Además, tú ya tienes experiencias de planificar a largo plazo y que te vayan cayendo. Todo. Claro. Me hago un calendario y no sirve para nada. Sirve para tacharlo. Los tachones iniciales se suman más todavía. Es verdad. Bueno, Miguel Ángel Medina dice, seguid siendo mecenas, hijos de Pluta. Bueno, aquí el pregonero, muchas gracias. Y en mayúsculas, que conste, que lo grita. Eso. Don Patch, madre mía, si es que sois un regalo. No me ha gustado. Me ha flipado este especial para mecenas. Ha sido darle al play y no parar de sonreír. Esta iniciativa me parece un homenaje precioso al programa, a vuestra comunidad y sobre todo al gran trabajo que hacéis y a la calidad que desprende el programa. Espero poder volver a comentaros el especial de 10 años con el mismo cariño y entusiasmo. Un abrazo enorme, batallón. Bueno, y qué decir, muchas gracias por supuesto, que no solamente hablamos de nosotros, sino que también contamos nuestras referencias, podcasts que nos gustan mucho, a qué nos queríamos parecer, que ya digo que no nos quedamos solamente en el yo, ni muchísimo claro, menos. Es que, bueno, por si no lo saben algunos de los oyentes, hicimos una especie de encuesta de preguntas en Ask FM para que la gente pusiera lo que quisiera preguntarnos sobre de lo que fuera, ¿no? Del podcast, de nosotros, cualquier cosa. Y entonces pues respondemos de... pues lo típico de las cosas de que os gusta, que haríais o etcétera, ¿no? De diferentes cosas. Hay de cada una, uno. No sé si te acuerdas, que era, ¿quién consideráis que es el más tiquismiquis, el más gracioso, el sí, más no sé qué? Esa me hizo mucha gracia. En esa me llamas pesado, sí, me acuerdo. Tan pesado como yo. Bueno, seguimos, venga, anda. Gorka Conca, felicidades batallón por vuestros 5 añitos. Yo os conocí en esta última temporada y da gusto oír vuestros inicios, humildes hasta llegar a la profesionalidad actual. Gracias a este programa me vais a hacer cotillear por vuestras primeras temporadas, a por otros 5 años más, chicos. Eso es lo malo del programa, que creo que hemos fomentado el morbillo de que la gente vuelva al principio. No lo hagáis. Se va a ver en las estadísticas un repunte, ¿no? En esas primeras... casi 1000 escuchas en el piloto, ¿eh? ¡Wow! ¡Madre mía! Me abruma. ¡Qué mal! Digo que mucha suerte con ese trabajo, ¿eh? Porque hay algunos que son durillos, porque cuesta, ¿no? No son los mismos, las mismas tablas. Yo recuerdo mucho el primero que hice, fue sobre Bloodborne. Declaración de intenciones total. Y ya no solo las tablas, que seguramente alguna que otra opinión ya no pensemos igual. Hombre, que hace 5 años. Bueno, tal cual. Lo de opiniones se demuestra que por lo menos yo no tengo palabras. Yo hubo un podcast que dije... que la Switch no me la va a comprar en la vida y el primer día de venta me compré la Switch. vergonzoso. Orgulloso no con tu trofeo, me acuerdo perfectamente. Sí, eso no, nos pasa, es habitual. Tú caíste de Tú caíste después. Yo caí después. Mira, mira, te corrió. Yo creo que tú fuiste un sábado y yo el domingo, que aquí abrían las cosas. O sea, imagínate cómo acabamos. Y bueno, luego también Gorka dice, fíjate que os conocí en esta última temporada. Yo creo que esto también es un fenómeno habitual. Cuando uno lleva ya un tiempo, que llevamos 5 años, hay gente que lleva 10, o sea, ¿qué vamos a contar? Pero es verdad que lógicamente, los oyentes, nosotros que somos oyentes de otro podcast, tenemos temporadas. A lo mejor en una estamos muy activos, en otras desaparecemos, y yo lo vivo sin ningún tipo de dramatismo, porque entiendo que es lógico que al final también el público se vaya renovando, unos lleguen, otros se vayan, pero al menos yo me quedo con que en algún momento de su vida les hemos acompañado, y creo que eso es lo positivo, que a lo mejor hay gente que nos escuchaba desde la primera temporada y por vicisitudes o por lo que sea ya deja de escucharnos. Pues bueno, ha formado parte de esta historia y es con lo que nos quedamos. Claro, una cosa que se aprende con el tiempo es, por un lado, da un poquito de penita, y lo tengo que decir, muchas veces ves cómo llega gente con muchas ganas, aporta, ayuda, y lo ves disfrutar mucho de la experiencia, y de esa gente un porcentaje se va porque la vida es así. Y da un poquito de penita ver cómo se tienen que ir, porque son las cosas que pasan. Aunque después, otra cosa que mola es ver cómo vuelven algunos, ¿no? Cómo después, con el paso del tiempo, retoman la escucha o simplemente han vuelto a coger con ganas los videojuegos o el podcast que ha vuelto a engancharle. Y es bonito también ver que de vez en cuando hay alguien que se reengancha otra vez al tirón. Entonces, bueno, es una mecánica que suele ocurrir, suele pasar y... Nada, es un ciclo de la vida. Claro, por ejemplo, le ha pasado a Kimakun. Nos pone un comentario muy extenso, pero muy bonito, donde precisamente van por ahí los tiros. Juanjo dice, capítulo escuchado, me ha encantado poder conoceros un poquito más y conocer esta gesta del batallón desde vuestro punto de vista. Que sean muchos años más. Me apetecía también contaros cómo os conocí, porque llevo aquí desde los inicios prácticamente. Pero apenas comento, hace ya unos 3 o 4 años yo no solía escuchar demasiados podcasts, solo en ocasiones esporádicas, y un día me apeteció profundizar sobre la temática de videojuegos en esta plataforma. Tengo que decir que escuché como unos 12 o 13 podcasts distintos, pero en ellos siempre había una cosa que me volvía loco. Se pisaban los unos a los otros mientras hablaban. No podía con ello. Para mí, que estaba empezando en este mundillo, era muy confuso y tampoco me gustaba que los capítulos que escuchaba solo eran charlas entre amigos, sin contexto ni guión. Por suerte, di con vosotros cuando estaba a punto de volver a la categoría de misterio a escarbar en lo que había disponible. Y flipé. Notaba mucha más calidad que en otros proyectos y la voz del presentador, y pone aquí nuestro querido Sergio, me fascinaba. Ay. En fin, era muy fácil de seguir y cuando me di cuenta ya había escuchado casi todos los programas disponibles. Por otro lado, debo decir que no sigo aquí desde siempre, pues en el episodio especial de Final Fantasy IX, aunque me gustó bastante, desde el respeto, acabé un poco cansado de las intervenciones de Serenium. Se notaba que sabía mucho de distintos temas, pero a veces caía en eso que yo odiaba. Intervenía cuando quería, cambiaba de tema cuando no tocaba y sobre todo recuerdo un comentario muy desafortunado de él. Hasta quité mi suscripción. Tiempo más tarde, tras escuchar otros programas, ninguno me gustaba tanto como lo había hecho el batallón, así que volví a ello y coincidió con la incorporación, de Juanjo. Y ahí ya acabé atrapado para siempre. Me sentía y me siento muy identificado con él y sus aportes retro. Ya no me puedo imaginar el mundillo del podcast sin esa dosis del batallón. Como anécdota, quería contaros también la primera vez que dejé un comentario. Deciros que me daba hasta apuro hacerlo, pensaba que iba a molestar o que os iba a dar más trabajo. De hecho, al principio ni dejaba like porque no sabía muy bien qué significaba, pensaba que era para dejarlo marcado para mí. Recuerdo que simplemente contaba mis compras sobre un Black Friday y os decía que estaba jugando a Tales of Xillia en Play 3. Aquí uno que con casi 30 tacos le hizo tanta ilusión que leyeseis y respondierais mi comentario que hasta se lo puse a mi pareja. Ahora estamos aquí y yo dando la brasa como mecenas con este tocho de comentario, pero quería deciros que habéis madurado muchísimo como programa y que vuestra trayectoria es increíble. Muchas felicidades por todo vuestro esfuerzo, pero sobre todo muchísimas gracias por dedicarnos parte de vuestro valioso tiempo en este bonito proyecto. Dios mío, qué comentario. Muchísimas gracias por todo. No sé si queréis aportar mientras cojo aire, porque... No se ha dejado nada, ¿eh? Nada, nada. Bueno, decir una cosa, que el comentario ese de Black Friday sí que me acuerdo, además, perfectamente de ese responde, ¿eh? Que esto ya es una cosa como muy rara, pero es verdad que lo recuerdo. Lo que comenta del tema de pisar a unos... que lo ha visto en muchos programas, pero aquí no lo ha visto con tanta asiduidad. Bueno, es una cosa que realmente no sé muy bien cómo lo hacemos. Nos sale, yo creo, un poco innato, ¿no? De hecho, no sé si será por el rodaje que ya llevamos, pero vaya que cuando se incorporó Juanjo o cuando se incorporó a Trades, no sé, nunca tuvimos ese problema. Yo no recuerdo tener un problema de pisarnos demasiado. A mí, fíjate, me da miedo pensarlo, por si al pensarlo ya lo hacemos mal. ¿Entro o no entro? Es curioso porque yo recuerdo que cuando empecé la primera vez pensaba que habría algún método, ¿no? De esto que tú entras el primer programa, estás a la expectativa totalmente, a ver los compañeros, por supuesto una recepción genial, me sentí como en casa el primer día. Pero claro, no me esperaba que no hubiera una técnica en particular, sino simplemente es un poco una conversación natural y normal. Entonces, claro, ¿qué es lo que tienes que hacer para no pisar a alguien? Respetar lo que está diciéndose alguien. No querer imponer tu opinión ni hablar por encima de nadie. Ahí yo creo que está un poco el secreto, y lo digo desde la máxima humildad. Si eres capaz de escuchar antes de hablar, normalmente no te pisarás con quien habla. Es verdad, de hecho, con lo que dices, sí que hay un sentimiento que a lo mejor a todos nos ha pasado al principio, nuestros orígenes, que si se habla de un tema, tú, mientras habla otra persona, tienes un argumento y tú crees que tu argumento es revolucionario, el mejor del mundo, y tienes que soltarlo. ¿Por qué? Porque tu opinión tiene que primar. Y muchas veces ni estás escuchando al de al lado, que a lo mejor ha dicho lo mismo que tú estás pensando, creyendo que eres único y especial, y lo que haces es entorpecer. Y como tú dices, hay que ser generoso también en esto. Sí, sí, sí. Y por supuesto, esto, muy profesional o muy poco profesional, siguen siendo charlas entre amigos al fondo de todo, ¿eh? O sea, al final, oye, nos lo pasamos bien haciéndolo tan natural. Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, si os parece, vamos a escuchar el audio que hemos recibido de Fer, donde nos comentaba algunas cositas de ese programa que hicimos, hablando de la traducción de Disco Elysium, el anuncio de Crisis, Valorant y un montón de temas. A ver qué nos comenta el compañero. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio. Y bueno, muy buen programa, el último. Y también el directo que fue entre semana, totalmente inesperado, que se van yo baches y cachivaches, creo que se llamaba. Y oye, daros las gracias una vez más por la cantidad de contenido que estáis sacando últimamente, porque es que, vamos, me ha dado tiempo a escuchar de mala manera el programa, a escuchar el responde, no he terminado todavía el audio de los mecenas, el directo pues estuvo un rato. Y claro, ahora mismo me estoy dando cuenta de que estoy enviando un audio para el responde y que no tengo muy claro todo lo que dijisteis en el programa, porque no lo recuerdo bien. Sí que es verdad que tratasteis un tema que me apasiona, que es la programación de los videojuegos, con la entrevista de David Rodríguez, muy, muy interesante. Además, para dispositivos móviles, que os estáis metiendo últimamente bastante en este nuevo ámbito del género, porque normalmente admitid que no, el tema de móviles no lo trabajáis mucho. Y bueno, también el tema que trajo Arctic con el Valorant, que si bien es un juego que no me atrae mucho, pues oye, ahí está dando guerra. Y además, como está Riot Games detrás, pues tiene una legión de seguidores tal que vamos, que cualquier cosa que saquen, al menos se aseguran que van a probarlo muchísima gente, aunque ahora mismo esté como una beta cerrada. Yo hago una analogía con otra compañía que también se dedica al mundo de los móviles, que es Supercell, que cada vez que saca un juego sabe que tiene a millones de personas detrás que lo van a probar al menos, y algunos triunfarán y otros no. Bueno, y nada más, ya simplemente de daros las gracias por tanto trabajo y tanto contenido que nos estáis dando, y que está siendo muy, muy, muy, no sé, muy, muy interesante todo lo que contáis. Seguid así, bueno, o bajar el ritmo si lo necesitáis, que tampoco es cuestión aquí de quemarse. Y nada, nos leemos, Batallón. Bueno. Bueno, aquí en este audio Fer habla de nuestro ritmo de producción, pero hay que decir que nosotros haremos muchas cosas, pero Fer tampoco falta su cita de enviarnos un audio, que eso me parece también muy importante decirlo, y que estamos muy agradecidos. Es verdad que tocamos muchos temas, que intentamos, creo que en definitiva, aprender también de un medio que nos apasiona. Si nos quedamos solamente en lo que más o menos conocemos, por ejemplo, si yo solamente me quedo en Final Fantasy, pues no sé, me estoy perdiendo muchísimo ahí fuera. Y creo que, por ejemplo, la aportación de Arctic, que nos habló de Valorant, me parece crucial e importantísima. Y no sé, yo disfruto mucho con estos programas. Es verdad que hablamos de todo. Al final se ha convertido en una mezcla y una mezcolanza muy rara entre noticias, debate, a qué estamos jugando, entrevistas, secciones. Pero está guay, no nos aburrimos, eso está claro. Sí, él nos da las gracias a nosotros y yo creo que es al contrario. Debemos de darle las gracias a él porque no falla la cita, es un oyente muy fiel, además un tío súper respetuoso, una muy buena persona y alienta a los demás, ayuda. A mí me parece genial, es el oyente perfecto y desde aquí, pues como siempre, dar las gracias por sus aportaciones que son en todos lados de las mejores que pueden haber. Y tiene una camiseta precisamente del batallón, ¿eh? Ojo, el único oyente con esa camiseta. Le tocó. La persistencia, sí señor. Sí, yo la verdad es que el hecho de tocar tantos temas, al final lo bueno es que no, tampoco nos encasilla en algo en concreto, ¿no? Que yo creo que eso también pues le enriquece y da diversidad al podcast, ¿no? Que nos puedan entrar oyentes de muchas vías y que se genera aquí una cultura y un de debate bastante sano. Y que también, fíjate, me he dado cuenta hoy en nuestro grupo de WhatsApp, que a veces pues hablamos de las noticias que surgen, que por ejemplo se hablaba de qué vamos a hacer en junio, ahora que no hay E3, ya no hay especial E3, y al hablar de estas noticias en el programa cada semana, aprendemos sin saberlo. Yo me he dado cuenta, digo, anda, si es que yo ya sé que no va a haber E3, que se ha intentado por parte de IGN, que luego Bethesda se ha dado de baja, y son cosas que no es que haya estudiado, es que al hablarla, es como cuando a lo mejor uno está en el colegio, en el instituto, si tienes un buen profesor, solamente atendiendo, te quedas con las lecciones. Se te queda. Sí, sí, nos pasa igual. Totalmente. Yo cuando me he puesto a escuchar a Fer diciendo el tema de la producción del programa, se me ha venido a la cabeza el meme del chaval este de discoteca que está pegado a la oreja de la piba y le está dando la murga. Pues mira, tío, esto no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Espero que no seamos ese tipo de persona. Yo qué sé, yo qué sé. Quiero que nos perdonen. No lo sé, pero bueno, que de verdad muchas gracias a todos, que a ver si nos llegan más audios, que no solamente esté Fer ahí toda la semana dando el callo, y que desde luego muchas gracias a todos los que le han dado like, que ¿quiénes son esta semana, Aitor? Pues esta semana tenemos a Gustavo Pérez Salas, Dani Cap, Ter Diablo, Fermín Gamboa Martínez, Jesús Bermúdez, Vaya 34, SM R.A. Curso, El Más Guay, El Traslador Podcast, Antonio Resina, Sergio Tarrías, Victorius, Fede Orz, Corsos, Dubius Borja, Manu, Uri FTM, Peter Griffin, Mane 11, Lozalán, Niceros, Zacan Cecil, Pipes, The Passis Now Radio, Juan Diego González del Río, Percalín, Kimakun, Carlos Machangas, Javi Martín García, Pedro Mateu, Super Snake 725, Igor Usán, Miguel Ángel Medina Domínguez, Buis, The Pit 51, Juan Antonio Góngora Martín, Barbeceros, Star Wars Conexiones, Ofelia C., Sergio Pérez Tello, Iván 4277, Logan Souls, David Nun, R4Z13L, Jokude, Cuchimil, Dragon 666, Laudum, Ivanico, Lambali, Maximiliano Pereira, Pedro Martínez, Ángel JGPG, F. Pellos, Ricky, Mario Alberto Mariño, Ignacio Rivas, Zach Strife, Sergio Sánchez Argüelles, Idrial, Salore, Lucipiero, Vicia 88, Don Patch, Fer flipando con Final Fantasy VII Remake. Aquí tengo que decir una cosa, lleva demasiadas semanas con el mismo nick, me está preocupando. Está flipando todavía, yo lo entiendo. Desde luego. Luis Eifir, Narf 77, Nintendo Nada, Jaime Lamas Roldán, Russo, Gabriel García Soto, Alex Okuto, Bludaxe, Gorka con K, Darkmaster 86, Waylis 10 y Akira. Muchísimas gracias a todos. Wow, hemos tenido nombres nuevos, ¿verdad? Esta semana. Sí. Qué bueno. Unos cuantos, la verdad. Por eso a lo mejor me ha costado un poco más porque no los tenía tan sincronizados. Sí, sí, muchísimas gracias por descubrirnos. Pues a ver si se quedan por aquí. Y nada, Aitor, que nos vemos la semana que viene con más contenido, más cositas. Nos vemos la semana que viene, que ya estrenamos mes nuevo, ¿no? Ya es mayo El mes de The Last of Us. Ah, no, no, no. Ups. Cachis. Cachis. Bueno, habrá otras cosas. Seguro que hay mucho pendiente que jugar. Seguro que sí. Y lo mismo, Juanjo, será por jugar a cosas que eso no nos va a faltar. Uf, por videojuegos que no sea. Si el problema no es ese, el problema es el tiempo. Al final te das cuenta de que la lucha es con el tiempo para a ver a qué juega y cuánto juega. Nada, muchas gracias a todos y espero que nos veamos en un siguiente Responde. Si la gente tiene bien, hacer comentarios y enviar audios. Eso es. Lo dejamos en este punto. Yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.